tal estamos? Otro lunes más, aquí estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y pues hoy estoy solito, no tengo invitado, así que me voy a permitir un lujo. Aprovechando que no tengo invitado esta semana, pues he decidido pues dedicar el programa a uno de mis músicos preferidos, y es un músico que suena así. Os lo pongo y luego a ver si vamos hablando de él poco a poco. Ahí va. Thank you.

El Holy Barbarian era un club de la ciudad de San Luis con objetivos ambiciosos. Blancos y negros mezclados, bailarinas de striptease, artistas bohemios, licores de dudosa procedencia y, peor aún, música en directo. En fin, que tenía todas las papeletas para ser precintado por la policía. Duró 4 meses abierto, lo justo como para que el saxofonista Lou Donaldson, que se encontraba de gira por la ciudad, entrara una noche de febrero de 1960 a tomarse algo. Lo que vio allí debió descolocarle. La banda era realmente buena, pero el jovencito negro de la Stratocaster sobresalía sobre los demás. Sí, era Gran Green. Y Donaldson se lo llevó de gira primero y a la Gran Manzana después, para confirmar pues uno de los fichajes más sonados de Blue Note. ahí estaban estos dos primeros temas que he elegido de Gran Green, del Gran Verde, como lo podríamos llamar, de estos dos temas de su disco Idle Moments. El primero era el tema que da título al disco, que se llama Idle Moments, que es un tema del pianista que toca aquí, que es Duke Pearson. Y este segundo pues es un tema ya de Gran Green, que es Jean de Fleur, que bueno, que ya sonó en este programa de la mano de Aníbal López. Y deciros que bueno, el primer tema es un tema muy bonito, como habéis escuchado, con un sentimiento muy, un feeling muy, muy así, muy, muy como el título, ¿no? De momentos de ocio o algo así que quiere decir. Y cuando lo grabaron, pues el productor, que es Alfred Lyon, lo grabó en Blue Note, y estaba satisfecho con esta toma, pero claro, es una toma que dura 14 minutos. Este disco tuvo dos sesiones, una que fue en el 4 de noviembre del 63 y luego el 15 de noviembre de ese mismo año. Y en la siguiente sesión pues decidió grabar este tema, pero un poquito más corto, acortarlo. Pero al final se quedó con la versión larga, que es la que sale en el disco y que es la que habéis escuchado, porque tenía un feeling pues más bonito. Lo que se hizo es bueno pues acortar el resto de las canciones del disco que duraban más tiempo, como por ejemplo esta de Jean de Fleur, que hay otra versión que es más larga, ¿no? De hecho, esta versión, si la escucháis, está incluso hecho un fade-out al final, ¿no? Que se baja el sonido. Y en este disco también hay un tema precioso, que es el tema de Django, que no sé si nos dará tiempo a escuchar, creo que no, pero bueno, si nos da tiempo al final lo pondré. Ese tema, gran tema de John Lewis, dedicado pues a Django Reinhardt, y es una versión genial. La verdad es que es uno de los discos pues más bonitos de Gran Green. Y vamos a cambiar de disco y este suena también muy bien, este disco, luego os lo comento y ahí va. Thank you. pues ahí estaba un tema de Gershwin, muy versioneado porque se parece poco al original, un tema que se titula It Ain't Necessarily Sue. Y este es un disco de uno de los grandes discos también de Grant Green con Sonny Clark, en esa colección de discos de la colección completa de cuartetos con Sonny Clark, en esas sesiones de diciembre y enero del 61 y 62, en el que está pues Grant Green a la guitarra, Sonny Clark al piano, Sam Jones al contrabajo y Art Blakey, al gran Art Blakey a la batería, que así es el trío de los Messengers, el trío base de los Messengers en esa época. Y llama la atención sobre todo pues esas voces que se oyen por ahí mientras están tocando, que hay súper calientes ahí los tíos tocando, que mola un montón. Y recuerdo el nombre de los que tocaron en el disco anterior, que es pecado no recordarlos, que se me ha pasado, porque en el disco de antes de Idle Moments, que escuchamos los dos primeros temas del programa, está el grandísimo Joe Henderson al saxo tenor, Duke Pearson al piano, Bobby Hutcherson al vibráfono, Bob Kranz al contrabajo y Al Harewood a la batería. Y ahora pues os quería poner un vídeo de YouTube, porque de Grant Green es una pena, pero hay muy pocas grabaciones que se puedan ver en vídeo, me refiero, por ejemplo, que se puedan ver en YouTube o en internet, y una de ellas es esta, de las poquísimas que hay. La verdad es que el sonido no está muy bien, pero bueno, es una de estas típicas actuaciones que los americanos reúnen a varios guitarristas, estos grandes guitarristas, porque con él está Barney Kessel y Kenny Barrell, este tipo de giras que hacían, que reunían a los grandes guitarristas de jazz de la época con una base y nos llevaban a tocar por ahí, que la verdad es que, joder, que aguantar a tres guitarristas tocando juntos tiene que ser terrible. Y esto pues es un blues que se titula Blue Meets, y tocan los tres, acompañados por contrabajo y batería, y el primero en hacer el solo es Grant Green, y la verdad es que a mí es el que más me mola de los tres. Luego toca Barney Kessel el solo y Kenny Barrell, y luego más tarde hacen un intercambio de esto de cuatros, que uno toca cuatro compases y el otro le contesta y el otro le vuelve a contestar, que son tres en total, y van haciendo así pues un juego, ¿no?, redondo, contestándose los tres. Y es curioso porque este tema empieza en una velocidad más bien lenta, pero acaban a toda leche los tíos. Entonces, esto que nos suele pasar a nosotros, a los músicos malos, que no tenemos un tempo muy, muy constante, pues parece que a los buenos también les pasa. Y si no, fijaros, ya veréis. Aquí está este vídeo, que es de YouTube y lo podéis ver. Si buscáis Grant Green, os aparecerá. Y ahí está Barney Kessel y Kenny Barrell con Grant Green tocando este tema. Thank you. Thank you. Pues ahí estaban Grant Green, Kenny Barrell y Barney Kessel. Y bueno, realmente la gracia de esto es poder verlo. Esperar que se me pase aquí. ¡Socorro! Esto es que es el internet que se me escapa aquí. Los vídeos de YouTube tienen vida propia. Y aparece otra vez. Que la gracia de este vídeo decía que es poder ver a Grant Green tocar, porque bueno, la verdad es que tampoco el tema es un poco chifla ahí con esa velocidad y ese contrabajista y ese batería, pues que no van a la par con las guitarras, no sé. Pero bueno, deciros simplemente que merece la pena ver a Grant Green, que hay muy pocos vídeos de él y este es uno de ellos. Una de las grandes influencias que ha tenido Grant Green ha sido, pues, Grant Green y, bueno, Kenny Barrell, Barney Kessel, todos los grandes guitarristas de esta época, Wes Montgomery, por supuesto, Jim Hall. Siempre son las mismas, que son Charlie Christian, que es el guitarrista, el padre de todos, el primer guitarrista eléctrico y el precursor de la guitarra de jazz, y el precursor del bebop incluso. Lo que pasa es que murió muy, muy joven, o sea, murió en el 41. Y murió antes de que se creara el estilo del bebop, pero bueno, fue uno de los pioneros de este estilo. Charlie Christian, por un lado, que es el padre de la guitarra de jazz, y luego, por otro lado, Charlie Parker, que es el padre del bebop. Todos estos guitarristas de esta época tienen esa influencia. Y no podemos menos que escuchar un poquito a Charlie Christian, que la verdad es que ha sonado muy poco en el programa. No hay muchas grabaciones tampoco de él. Y vamos a poner esta que se titula Swing to Bob. Thank you. pues ahí estaba el papá. Este es el papá, Charlie Christian, el papá de la guitarra de jazz. Y si escucháis a Grant Green, pues en él está Charlie Christian. Se puede escuchar, es uno de sus hijos predilectos. Grant Green, sin lugar a duda, quizás más blues, más soul, Grant Green tocando. Y claro, ya más moderno porque pasan muchos años, ¿no? Después, ¿no? Esta grabación es del 41 y luego lo que hemos escuchado de Grant Green son 20 años después, ¿no? Y si el padre es Charlie Christian, pues la mamá es Charlie Parker, que unos años más tarde que Charlie Christian, es decir, que este Charlie Christian que tocaba en el Mintons allí por el 40 o el 39, 40 o el 41, en ese emblemático bar con Thelonious Monk, con Kenny Clarke, y estaban inventando un estilo, pues luego llegó este, la mamá, como lo dije yo ahora, Charlie Parker, el saxo Charlie Parker, y se inventó junto con su colega Dizzy Gillespie, con otros, el estilo del bebop. Este tema que voy a poner pues es un blues que el mismo Grant Green ha versioneado y muchos otros músicos, que se titula Cool Blues. Grant Green nació el 6 de junio de 1935 en San Luis y sus primeras influencias, pues las acabas de escuchar, fueron tanto el bebop de Charlie Parker como la guitarra de Charlie Christian. Y su primera actuación como profesional fue muy jovencito, porque tenía 13 años cuando ya tuvo su primer bolo. Y su primer estilo, pues se le nota incluso en su estilo de tocar, que era el boogie-woogie y el rhythm and blues, ¿no? Antes de tocar jazz, ¿no? Como posteriormente. Y como os dije al principio del programa, pues él estaba en San Luis ahí en ese bar tocando, hasta que llegó Lou Donaldson, y lo descubrió el gran saxo este, Lou Donaldson, y se lo llevó con él de gira y lo llevó hasta Nueva York, llegando ahí entre el 59 y el 60. Y se lo presentó pues a Alfred Lion, que es el productor de la Blue Note Records. Y Lion quedó impresionado con Grant Green desde el primer momento. Y antes que probarlo como acompañante, ya que era lo habitual en el sello, pues lo puso ya a grabar como líder y estuvo grabando pues unos cuantos discos, bastante fructífera su carrera en de estos años, de los principios de los 60. Lo que pasa es que luego ya en el 66 él abandonó el sello y se fue a otros. Y hay que decir también que tuvo una vida muy atormentada, ¿no? En estos años estuvo, a partir del 67, dejó incluso de tocar una temporada pues por problemas personales, problemas sobre todo de adicción a la heroína, ¿no? Que tuvo hasta el final de su vida. Porque es un tío que murió muy joven, murió en el 79, murió en el 79 en Nueva York. De un ataque al corazón dentro de su coche cuando venía de tocar con George Benson. Y ya el año anterior había dejado de tocar por consejo médico, pero bueno, era un tío que no tenía mucha pasta, pues claro, imaginaros si era un yonki. Y era un tío tampoco que era muy reconocido, no fue un guitarrista tampoco muy reconocido hasta después de su muerte, yo creo. Sí que se hizo famoso con cosas como estas que voy a poner ahora, y es un guitarrista muy recordado por eso, ¿no? Por la época funky, por el incluso precursor del acid jazz posterior, ¿no? Para muchos, del soul, pero era un grandísimo guitarrista de jazz, como habéis escuchado. En el 70 grabó esta grabación, por ejemplo, que os voy a poner ahora, que es un tema bastante famoso de él, en un disco que se titula Live, que se titula Suki Suki. Y este es el estilo que muchos que reconocen con Grant Green más que el jazz, ¿no? Que os puse antes. Pues ahí va. Thank you. Pues ahí están los aplausos para Grant Green en 1970 en este disco Alif, en este tema que se titula Suki Suki o Soki Soki, no lo sé, porque esto de no tener ni puta idea de inglés es muy divertido porque nunca digo dos veces igual la misma cosa. Porque cuando sabes inglés es muy fácil, siempre dices igual la misma cosa, pero no, cuando no lo sabes, pues tiene diferentes variaciones. Y la verdad es que no sé si se dice Soki Soki o Suki Suki, pero bueno, tiene dos os, S-O-K-I-E y dos veces, Soki Soki. Y ahí estaba Grant Green, pues acompañado pues con una peña como Klaus Barthe, Willie Vivens, Ronnie Foster, que está al órgano, Idris Muhammad, que es el batería, Joseph Hanstrom. Y bueno, Grant Green para muchos es conocido pues por este estilo, ¿no? Por el precursor, de ser el precursor de incluso del acid jazz, del funky jazz, pero la verdad es que el tío tenía un swing que espatarraba y un feeling, un soul, un de todo, un tempo tremendo. Hay gente que piensa que se vendió, pero la verdad es que se vendió a lo comercial, pero yo no lo veo esto. Sí que es comercial, pero es que tiene una calidad del copón lo que él toca. Y para otros, pues está infravalorado como guitarrista de jazz. Y ya veis que no lo es, ni mucho menos, porque ahora voy a poner otra prueba fehaciente de ello, que es este disco, un disco que se titula Solid, que grabó nada más y nada menos que con el trío de John Coltrane. Entonces, acompañándole, me refiero. Y ahí va este tema, que es el primer tema del disco. Por cierto, que este disco, que se grabó creo que en el 64, no salió hasta 1979, que es cuando ya murió el tío. O sea, lo tenían en Blue Note, allí en el armario, pero hasta que no murió no lo sacaron. Y la verdad es que es un discazo en el que, bueno, no es quizás el estilo tan de Grant Green, de su forma de tocar, porque es un jazz más hard bop y así más jazz modal algunas cosas, pero está que te mueres este disco con la gente que toca. Ahí va. Thank you. estaba este discazo que se titula Solid, y en el 64 también grabó en ese mismo año el disco Matador, y todos con la misma banda, con digamos con el trío base de John Coltrane, que era Elvin Jones a los tambores, Bob Cranswell al bajo, McCoy Tyner al piano, y también llevaba pues al grandísimo Joe Henderson al saxo tenor y James Spaulding al saxo alto. Este tema, que es un blues así menor, modal, blues en do menor, titula Ligas Menores, y es del pianista que escuchamos al principio, que acompañaba a Graham Greene, que se llama Duke Pearson. Y ahora quería poneros una cosa, porque no sé qué le pasa a los americanos, que no tienen ese concepto de la horterada y de la pachanga que tenemos nosotros, ¿no? Igual es que el concepto de la hortera es algo latino o algo de por aquí, y no tienen ellos, porque es que el bueno de Graham Greene, bueno, él no tiene la culpa porque él graba lo que le digan, ¿no? Pero grabaron un disco en el 62 que se titula The Latin Beat, al nombre de Graham Greene, que bueno, que si veis la foto del vinilo es Graham Greene con un sombrero, con un poncho y una guitarra española ahí, o sea, una cosa increíble. Y está grabado, pues bueno, en Blue Note, en los estudios de Rudy Van Gelder, siempre con el mismo productor y esto, y con unos músicos del copón, pero el repertorio es que es la leche, porque tocan temas como Mama Inez, ponen acabado en Z, ese tema de Oh Mama Inez, todos los negros tomamos café, ese tema así, Brasil, Tico Tico, y Bésame Mucho, por ejemplo, que lo tengo aquí. Entonces, me hace gracia porque lo que nosotros vemos como hortera, ellos no lo ven. Entonces, la verdad es que lo tocan muy bien también. O sea, no tocan muy bien el estilo, porque no es su estilo, pero las improvisaciones están muy bien. Y vamos a escuchar pues eso, de ese disco del 62, que se titula Latin Beat, The Latin Beat, de Graham Greene. Pues el Bésame Mucho, que la verdad es que el Bésame Mucho ni lo he escuchado. He escuchado otros y me he reído mucho, pero el Bésame Mucho me imagino que estará mejor que los otros. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Thank you. Ahí estaba el Bésame Mucho de Grant Green, y con este Bésame Mucho os vamos a besar mucho a todos y a todas, y nada, deciros que nos vemos la próxima semana, pero ya tendré un invitado o una invitada muy especial seguramente, y sigo mirando el vinilo este que tengo aquí delante, la carátula esta de Grant Green con ese poncho y ese sombrero, y la verdad es que es la hostia, ¿eh? Me gustaría tener ese vinilo. Vaya pinta que tiene. Estos americanos son la leche, es que se ponen unas chanclas con calcetines, se ponen un sombrero y un poncho con una guitarra, son la leche. Pero vaya bien que toca el cabrón. Joder, vaya solacos que se hace el tío. Y nada, os voy a despedir pues con el tema que dije al principio, este tema de Django, ese tema de los Modern Jazz Quartet, que es un homenaje a Django Reinhardt, en manos del grandísimo Grant Green, ese Grant Green que el otro día hablando con un amigo le decía, ah, Grant Green, no sé qué, y dice, ah, Grant Green, ese que tiene sonido de lata. Y me hizo gracia eso de sonido de lata de Grant Green. Y es verdad que tiene un sonido muy especial y muy particular que es muy reconocible. Un sonido que según George Benson consistía en bajarle agudos y graves y resaltar los medios, ¿no? Y sí, es verdad que tiene un sonido muy particular, también una forma de tocar, quizás una guitarra con unas cuerdas muy altas o algo así, porque parece que cuesta mucho tocar en su guitarra, ¿no? Tiene un sonidaco ahí muy chulo, con ese sonido de lata que decía mi amigo. Y con este tema de Django os dejo, besos y hasta el próximo día. Chao.